Como sector salud estamos participando con un compromiso fuerte con la comunidad a través de estos gobiernos en terreno, tal cual lo ha dicho el presidente Sebastián Piñera. Estamos acercando la salud a las personas a través de la Seremi Salud, a través de los servicios de salud, en este caso Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, donde hemos dispuesto distintos servicios, como por ejemplo información en relación a las acciones que hace tanto la Seremi Salud como los hospitales y consultorios de tanto de la comuna de Viña del Mar como de la provincia de Marga Marga.